¿Cómo amanecieron hoy, mis hermanos? ¿Bien? ¿Descansaron? Gloria a Dios. ¿Fresquecitos esta mañana? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Le voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 19. Vamos a leer 4 versículos, pero son de esos tipos de versículos que no hay límite a la profundidad de su contenido. Salmo 19. Este salmo precioso, el Salmo 19, es uno de esos pasajes, especialmente los primeros 4 versículos, que tienen una profundidad que es insondable para nosotros, los seres humanos. Es un lenguaje tan poético, tan precioso, tan profundo, porque quiero que noten algo cuando lo leamos esos primeros 4 versículos. Noten que se habla de una canción, un cántico que se canta en todo el universo sin palabras. Piensa en eso. Una canción sin palabras. ¿Cuál entonces el mensaje y cómo se comunica ese mensaje? El mensaje lo comunica lo creado. Y las letras de la canción son las estrellas que Dios ha creado. La letra de la canción es el universo que Dios ha creado. Y es una canción que no deja de tocar. Y esas palabras, cuando uno medita en ellas, realmente contienen una belleza tan linda. Dice el Salmo 19: los cielos cuentan, cantan, hablan, proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento también canta. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche declara sabiduría. A una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ahí se cuenta y se anuncia, se emite palabra día a día, pero no es oída la voz y no hay palabras, y a la vez esa voz sale hasta lo último del universo. Realmente vivimos en un universo que grita que Dios existe, y no hay sordera que pueda dejar de escuchar ese grito de que Dios existe. Ahora, en esta mañana, esta primera conferencia es para establecer los argumentos racionales, algunos de los argumentos racionales que demuestran que Dios es un ser necesario. Que Dios es un ser, filosóficamente hablando, necesario. Que Dios es un ser cuya existencia es innegable. Y para negar la existencia de Dios hay que ignorar cualquier cantidad de evidencia. Lo cual no es algo muy racional. Voy a tomar precisamente un acercamiento a estos argumentos. No bíblico, sino extra bíblico. Y el motivo para esto es que en nuestra sociedad, y de nuevo vuelvo a los jóvenes en particular, en las universidades, la fe de la juventud está siendo retada. Y está siendo retada por profesores que pretenden argumentar la inexistencia de Dios. Y ponen a nuestros hijos y a nuestra juventud en una posición muy difícil para aquel que no está preparado. Déjeme ilustrarle. Es muy típico que un estudiante entre en un salón de biología, primer semestre de biología. El profesor se introduzca a su clase e inmediatamente haga una pregunta. ¿Habrá alguien entre mis estudiantes que sea tan necio como para creer que Dios existe? ¿Así? Y si aquellos jóvenes intimidados, atemorizados, primer semestre, no saben bien cómo es la cosa, si a alguno se le ocurre levantar la mano en valentía, van a suceder una de dos cosas. O digamos tres cosas. O te bota de la clase y te dice: mejor deja esta clase y matricúlate con otro profesor, porque yo no tengo tiempo para perder contigo. Yo le puedo documentar muchas veces que eso ha sucedido. O quizás te haga el resto del semestre bien difícil en todo lo que tú haces. Pero lo más probable es que te abochorne delante de la clase, que te avergüence, que te diga: a ver, ¿y cómo tú sabes que Dios existe? ¿Qué haría el joven típico cristiano? No, profesor, pero la Biblia dice. Primer error. Porque para el profesor la Biblia es un libro como otro cualquiera. No es un libro especial, no es un libro escrito por Dios. Además, te va a responder: ese es un libro escrito por hombres, lleno de errores y contradicciones. De ahí tú no me puedes demostrar nada a mí. El papel aguanta lo que tú le pongas. Que alguien puso ahí que Dios existe no es evidencia de que Dios existe. A ver, ¿cómo tú sabes que Dios existe? Bueno, profesor, es que yo lo siento en mi corazón. Los sentimientos no son evidencia de que nada existe. Los sentimientos son muy volátiles. Bajo la influencia de alguna droga tú puedes sentir cosas muy extraordinarias que no son reales. Además, yo siento que no existe. Entonces te estamos en la misma. ¿Cómo tú sabes que Dios existe? En ese momento, si nuestros jóvenes no están preparados para responder, si no tienen argumentación, quedan avergonzados. Y no solamente quedan avergonzados, sino que empiezan a preguntarse a sí mismos: y ven acá, y verdad, ¿cómo yo sé que Dios existe? Van a mamá o a papá y le dicen: mami, papi, a ver, explícame, ¿cómo es esto? ¿Cómo tú sabes que Dios existe? No, porque la Biblia. No, pero mami, sin usar la Biblia, a ver, ¿cómo tú sabes que Dios existe? Ay, mijo, no haga tanta pregunta. Tú lo que tienes es que creer, tener fe. Ora, ponte a orar. Y en ese momento le confirmamos a este joven que nosotros tampoco sabemos por qué Dios existe y que tampoco tenemos evidencia de que Dios existe. Entonces, cuando nos acercamos a aquellos que no creen, tenemos que tener argumentos que sean irrefutables, argumentos racionales, argumentos que son capaces de superar las boberías que la gente dice acerca de la inexistencia de Dios. Y este acercamiento es muy poderoso, porque entiende algo: Dios mismo nos dice que su existencia no depende de este libro. Dios existía antes de que hubiesen Biblias. Y un día, cuando ya no haya más Biblias, porque no las vamos a necesitar, porque vamos a estar en su presencia, Él sigue existiendo. Sí, no me malentiendan, yo amo las Escrituras y para mí esa es la revelación de Dios. Le decía anoche que esa es la línea recta, el punto fijo. ahí, pero para el creyente. Pero para el no creyente, el poner a un lado la Biblia por un ratico no nos deja en ninguna desventaja. En ninguna desventaja. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque como dice Pablo, las cosas de Él, su invisible, su eterno poder y deidad, son claramente visibles por el mundo creado. Entonces tenemos toda una línea de evidencia que podemos usar para demostrar la existencia de Dios. Y uso la palabra demostrar en el sentido laico, no en el sentido matemático. En el sentido riguroso y estricto de la palabra, las únicas cosas que se pueden demostrar son en la matemática. Y fuera del campo de la matemática nada se puede demostrar con rigor. Pero todo, aquí no estamos hablando de matemática. Estamos hablando de la palabra demostrar en la manera en que en toda la humanidad entiende la palabra demostrar. Más allá de cualquier duda razonable, como exigen las cortes. Les voy a presentar tres argumentos que para mí son poderosos para demostrar la existencia de Dios. Les recomiendo que usted adopte uno de ellos y lo estudie y se profundice y busque ejemplos y se haga pero bien fuerte en ese argumento, para que usted tenga un argumento para presentar defensa de la fe que hay en nosotros. Ante cualquiera que demande razón. Ante cualquiera. Porque la misma Biblia asume la existencia de Dios. Desde el primer versículo la Biblia asume que Dios existe. En el principio creó Dios. Ya Dios existía y ya Dios estaba trabajando. Los argumentos para la existencia de Dios. Tradicionalmente han habido tres muy fuertes argumentos. Son llamados el cosmológico, el teleológico y el axiológico. Y esas son palabras técnicas. Pero en lenguaje más simple, son el argumento del diseño, el argumento de la creación y el argumento de la ley moral. El argumento del diseño, el argumento de la creación y el argumento de la ley moral. Y cada uno pretende demostrar, y yo se los voy a decir, se los voy a presentar, que Dios existe a partir de el diseño que observamos en el universo. Que Dios existe a partir de lo que vemos en el mundo creado. Y Dios existe a partir de la realidad de una ley moral objetiva. Entonces vamos a entrar en ellos uno por uno. Para mí, mi criterio personal, el más fuerte de todos es el argumento del diseño. Eso es mi opinión. Algunos apologistas amigos míos y filósofos amigos míos les gustan uno de los otros argumentos más. Pero para mí, para mi manera de pensar, la manera en que funciona mi mente, el argumento de diseño para mí es el más fuerte de todos los argumentos. Y es muy simple, muy simple. Dos premisas y una conclusión. Un silogismo bien elemental. Y es así. Todos los diseños implican un diseñador. Esa es la primera premisa. Todos los diseños implican un diseñador. Hay un gran diseño en el universo, por tanto debe haber un gran diseñador del universo. Elemental, básico, deductivo. Es decir, si las premisas, las primeras dos premisas tienen razón y son verdaderas, la conclusión es obligatoria. Se establece con toda certeza. Les voy a dar evidencias típicas que se usan para demostrar que el universo tiene un grande diseño y por lo tanto necesita un gran diseñador. Y después voy a mirar punto por punto cómo la gente ataca este argumento. ¿Cuáles son los contraargumentos? Para que usted vea que este tipo de argumento no hay cómo contrarrestarlo. Son argumentos irrefutables. Y a responderle a un profesor: profesor, yo sé que Dios existe. ¿Por qué? Porque todo diseño implica un diseñador. Y el universo nuestro está repleto de diseño. Por lo tanto, tiene que haber un diseñador. Y si quiere ejemplos, le puedo dar ejemplos de diseño en el universo. Ya no hay vergüenza en esa respuesta. Ya no estoy apelando a emociones volátiles. Ya no estoy apelando a versículos bíblicos que en mi fe son muy importantes, pero para ti no tienen valor alguno. Estoy apelando a la razón. Algo que todos podemos compartir en común, la razón. Ejemplos de diseño en el universo. Por ejemplo, la atmósfera de nuestro planeta. La atmósfera de nuestro planeta tiene un balance muy delicado de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua y varios otros elementos. Los porcentajes son calibrados con una precisión muy exacta. Y sabemos que si cualquiera de estas medidas varía, no puede haber vida en la Tierra. Para que exista vida humana en el planeta, estas medidas no pueden variar en absoluto. Ahora nos preguntamos, ¿casualidad o diseño? ¿Casualidad o diseño? Hubo una explosión y una de esas piedras que brotó de esa explosión se llama el planeta Tierra. ¿Y qué casualidad? Que es el único planeta que encerró en su atmósfera con una capa de ozono justamente los elementos necesarios en la medida precisa necesaria para que pueda haber vida biológica en el planeta. Me parece demasiado casualidad. Me parece demasiado casualidad. Me parece más que hay alguien calibrando cantidades y volúmenes, además de un sistema para mantener ese balance. Hay todo un sistema ecológico para mantener ese balance. Si no hubiese ese sistema, nosotros mismos alteraríamos ese balance de tal manera que no pudiera haber vida en la Tierra. Pero las plantas procesan el dióxido de carbono, producen oxígeno fresco, constantemente reciclan. O sea, hay todo un sistema que no solo tenemos estos elementos, sino que se mantienen estas proporciones. Eso es diseño. Por eso el salmista dice en el Salmo 8, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Por eso dice el salmista que leímos hoy en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miramos el mundo creado y vemos evidencia de Dios. Otro ejemplo maravilloso de diseño: el átomo. ¿Qué cosa es un átomo? La palabra griega átomos quiere decir invisible. Es la partícula más pequeña de un elemento, aunque sabemos que el átomo de por sí tiene partes y está compuesto. Y estamos hoy empezando a descubrir lo que hay ahí adentro, quarks y otras cosas. Pero como partícula, es la partícula más, el más pequeña de un elemento. La medida típica de un átomo es de 1 a 5 armstrongs. Un armstrong es 0.000001 centímetro. Estamos hablando de algo invisible. Nadie ha visto un átomo. Jamás. Sabemos que están ahí, nadie los ha visto. Podemos hacer experimentos y verificar que están ahí. Y hacer predicciones y confirmar que están ahí. Pero son tan pequeños que no lo vemos. Y sin embargo, en algo tan pequeño hemos descubierto un orden maravilloso. Hay un núcleo, ese núcleo tiene protones y neutrones, y hay una nube de electrones que rodea ese núcleo. Entonces hay un orden, hay un balance entre los protones, los neutrones y los electrones. Un balance, y todo a una escala que no podemos ver. Nos preguntamos, ¿casualidad o diseño? Esos electrones son atraídos al núcleo, se mantienen conectados a ese núcleo. Algunos átomos son más estables que otros, según el elemento. Pero es algo impresionante. Y si vemos la tabla periódica de los elementos, empezamos a ver que hay una sofisticación, si fuera eso una palabra, no sé. Hay un nivel de algo tan sofisticado, tan íntrico, tan diseñado, tan preciso. Van aumentando el número de neutrones, va aumentando la proporción de neutrones y protones, todo va expandiendo. Se hace posible que los elementos se combinen unos con otros y formen enlaces fuertísimos. El mundo de la química grita diseño. Grita diseño. Y eso es todo el universo, consiste de estas cosas. Vemos otro ejemplo maravilloso de diseño en el agua. H2O. El elemento más común del universo, o por lo menos del planeta Tierra, digamos, no del universo. El elemento más común de la Tierra es el agua. Este planeta tiene pero es casi totalmente agua. La vida humana tiene mucha agua. Toda la biología depende de agua. Y el agua es también un diseño maravilloso. Ese es el diseño químico del agua. Una molécula de oxígeno que tiene dos aros, dos electrones en un aro interior rotando en órbita al núcleo, y seis electrones en el aro exterior. Pero dice la ley atómica que para que un elemento sea estable necesita 8 electrones en esta capa, y como nada más que tiene 6, le caben 2 más para ser estable. Y qué casualidad que las moléculas de hidrógeno tienen un solo electrón y por lo tanto no son tan estables, porque solamente tienen un solo electrón, pero ellas se combinan a esta molécula. Y ahí están las dos moléculas de hidrógeno, que es este numerito aquí, y todo lo que es un elemento estable que llamamos agua. Súper estable. Súper estable. Para separar ese hidrógeno de ese oxígeno hay que pegarle candela. Literalmente. Porque es una conexión fuertísima. Dos átomos de hidrógeno, un electrón cada uno. Átomo de oxígeno con 6 electrones en la órbita externa. Y la ley atómica de un elemento se hace estable cuando tiene un balance de 8 electrones rotando en su órbita externa. Simple ley atómica explica tremendo diseño en el agua. Tremendo diseño, algo que parece tan simple y no diseñado. Y estamos hablando, para aquellos que entienden un poquito de química, lo más elemental, lo más elemental en el mundo de la química. No hay nada más elemental que la molécula de agua. De ahí para allá, hay química orgánica, hay todo lo que es un mundo de complejidad y de diseño. Y vamos a pensar que eso es casualidad. Si no le gusta mucho la ciencia de la química, vamos a la anatomía, a la biología del cuerpo humano. Otro tremendo ejemplo. Nuestro cuerpo tiene como mínimo 100 trillones de células. 100 trillones de células como mínimo. Algunos libros de texto dicen que en vez de 100 son 600 o 700 trillones de células. Pero vamos con el número más pequeño. 100.000 trillones de células. Cada célula tiene 46 cromosomas. Cada cromosoma tiene ADN, los bloques elementales de la vida. Y en cada complemento de ADN está el programa organizador que determina cada característica de un individuo, tal como el pelo, el color de los ojos, la estatura, el color de la piel. Cada molécula de ADN tiene la misma cantidad de información de toda una enciclopedia británica y más. 3,000 millones de letras químicas. Un abecedario químico de 4 letras para componer todos los aminoácidos y todas las estructuras para crear proteínas y edificar vida. Todo está ahí en el ADN. 3,000 millones de letras en cada complemento de ADN, en cada una de las cromosomas, en los 100, en cada célula de las 100 trillones de células. Nosotros tenemos más información en nuestro cuerpo, cada uno de nosotros, que todas las bibliotecas del mundo combinadas. Esa es la cantidad de información que nosotros llevamos adentro. ¿Casualidad o diseño? ¿Casualidad o diseño? Esta tarde, cuando veamos lo que es el darwinismo y la ciencia, vamos a considerar un poquitico más el maravilloso diseño que hay en el universo y especialmente en la vida. Pero por ahora lo que estamos buscando es ejemplos de diseño, cosas que no se pueden explicar por causas naturales, cosas que dicen tiene que haber un diseñador. De la misma manera que si tú ves un reloj, sabes que tiene que haber un relojero. Cuando tú ves la célula humana, sabes que tiene que haber un creador. Cuando ves el ADN, sabes que tiene que haber un creador. Y el abecedario genético de las 4 letras químicas que conocemos como el ADN tiene también un nivel de complejidad impresionante, lo cual no es casualidad. Para nada, no es casualidad. Esos 3,000 millones de caracteres están comprimidos en una doble hélice, a un nivel de comprensión tan grande que no se puede apenas ver. Y ahí está todo comprimido. Y sin embargo, el cuerpo tiene los sistemas para abrir esa cadena de ADN en los lugares precisos, sacar información de ella, volverlas a cerrar. La ciencia de la biología hoy está descubriendo cosas maravillosas. Hace unos meses atrás salió un papel escrito en un journal, una revista académica de biología, explicando que ahora los científicos han descubierto algo muy interesante. Cuando el ADN se rompe, hay un metabolismo, hay un mecanismo en el cuerpo, en la célula, que manda a reparar la sección que se ha roto. Y han descubierto que bloquean una sección para arreglarla y no permiten acceso a esa región hasta que no la han arreglado, y después remueven el bloqueo y sigue el tráfico normal como siempre. Como arreglar una calle que se ha roto en la ciudad. ¿Y eso es casualidad? Toda esa función y toda esa inteligencia, ¿casualidad? La vida humana grita creador. Por eso dice el Salmo 139: tú me formaste en las entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Quiero mostrarles un video. Y este video les da una pequeña vislumbre a un nivel muy simplístico de lo que sucede dentro de la célula para fabricar proteínas y vida. Vea este corto video, está en español. Y vea la mano de Dios, vea el diseño, vea el diseñador necesario detrás de la vida biológica. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por computadora podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Eso te muestra ahí. Bien, de una manera muy simple, algo que es mucho más complejo de lo que ese video enseña. Y es un proceso súper, súper preciso. Y hemos visto cómo se fabrica una proteína. Ahora, no hablamos del control de calidad. Si la proteína no se dobla correctamente en el barril, que la dobla cuando sale mal doblada, hay un aparato, un mecanismo que en vez de llevarla donde se necesita, la lleva al basurero y emite una señal al núcleo diciéndole quedó mal, hay que fabricarlo otra vez. Sale el mensajero ARN y vuelve a hacer otra copia y vuelven a empezar otra vez. Control de calidad. Las calles, y le digo calles entre comillas, por las que se mueven todos estos organismos dentro de la célula, la van fabricando según van caminando. Los científicos han descubierto esto y están maravillados. El aparato que mueve la proteína donde tiene que ir va cargando la proteína y la calle por la que camina se va creando mientras que él va caminando de un lugar a otro en la célula. Es que pudiéramos estar aquí el mes entero nada más que mirando este proceso y ampliando y ampliando y ampliando todo lo que sucede. Y con una proteína no haces nada. Necesitas por lo menos 250, 300 proteínas para fabricar una célula. para fabricar algo. Y esto sucede a una velocidad en nuestro cuerpo impresionante, miles y miles de veces por segundo. ¿Eso es casualidad o hay diseño? Vemos la complejidad irreducible. Otra increíble evidencia de diseño. Estos son mecanismos que son tan complejos que no se pueden explicar por el proceso graduales de mutaciones que dice la evolución que son necesarios. A mí me encanta el flagelo bacteriano. Ese es mi ejemplo favorito. Ahí ustedes lo ven en animación. Es un motor fuera de borda. Para aquellos que saben lo que es un motor fuera de borda de un bote. Tiene su propela, sistema de enfriamiento, sistema de energía fotónica para trabajar. Tiene sus engranajes, sus cajas de bolas, sus ejes, sus bujes, todo. Tiene un montón de piezas para ensamblar un motor fuera de borda, que es el motor que impulsa la bacteria por la sangre. Un motor. El ancho de este motor de una célula bacteriana, E. coli, por ejemplo, es una milésima del ancho de un pelo. Mil bacterias de E. coli vienen a ser el ancho de un pelo. Compuesto por 240 proteínas distintas, es un motor fuera de borda en la cola de la bacteria. Gira a una increíble velocidad de 100.000 revoluciones por minuto. 100.000 revoluciones por minuto. Y lo que más maravilla al mundo de la ciencia y de la genética es que es capaz de parar en seco el motor, sus revoluciones, en la cuarta parte de una revolución. En la cuarta parte de una revolución es capaz de parar las 100.000 revoluciones y empezar 100.000 revoluciones en la otra dirección. No existe maquinaria humana capaz de hacer eso, no existe. Algunos científicos en Harvard han dicho que esta es la máquina más sofisticada del universo. Y es el motorcito que impulsa una simple bacteria. No es nada comparado con todo lo demás que hay. Es uno de muchas cosas que son increíbles. Pero como esta la entendemos más, porque la hemos estudiado más y la han podido investigar más, han quedado diciendo que esta es la maquinaria más sofisticada del universo. Eso a mí me habla de diseño. Eso no me habla de casualidad. Eso no me habla de casualidad. El argumento de diseño es ese. Y es un argumento fuerte. ¿Cómo se puede argumentar en contra del argumento de diseño? Muy difícilmente. ¿Qué es lo que dicen la gente? ¿Cuál es el argumento principal que yo encuentro cuando yo uso este argumento dialogando con personas? Especialmente con personas en el campo de la ciencia. El único argumento que a mí me sacan es que hay cosas en el universo que parecen ser muy malas. Y entonces el diseño no es tan bueno como digamos. Es decir, hablamos de un diseño y de un diseño maravilloso. ¿Y por qué existen los parásitos? ¿Y por qué existen los virus? ¿Y por qué existen las bacterias? ¿Y por qué existen, o sea, estas cosas? Entonces, eso es un contraargumento a lo que yo estoy diciendo, el argumento de diseño. Pero fíjese un momento. Que la bacteria, el virus, todas estas cosas, que no nos gusta la función que tienen y que no nos parece que es una buena función, en nada le quita a que tienen tremendo diseño. Tremendo diseño. Sí, la bacteria puede ser muy dañina. Pero ¿quién niega que la bacteria es una ciudad compleja de fábricas que produce proteínas y hace todo lo que hace una célula, que es una cosa impresionante? El diseño está ahí. El contraargumento no invalida el argumento del diseño. Lo único que dice es que hay cosas que nos parecen a nosotros que su función no nos gusta. Y no entendemos por qué el diseñador diseñó esto, aquello o lo otro. Pero no podemos decir que eso es evidencia de que no haya diseño. Algunos usan otro contraargumento muy elemental. y muy simple y fácil de contradecir. Dicen, bueno, pero mira lo que es los snowflakes, la nieve. Cuando tú miras la nieve, cada partícula de nieve tiene un diseño cristalino precioso. Y ahí no lo diseñó nadie, eso es por procesos naturales. El problema aquí es que los procesos naturales producen una repetición constante. Sí, el sistema cristalino, la cristalización del agua, crea un diseño precioso, pero es repetitivo. Es algo muy simplístico. Eso no se compara con el ADN del ser humano. O sea, la naturaleza puede producir hasta cierto punto, pero no produce información, no produce mecanismos, no produce funciones, sistemas, para nada. Entonces, son argumentos que realmente no invalidan el argumento de diseño, son muy flojos. Fuera de eso no hay otro argumento, excepto quizás el de Hume. David Hume dijo que sí, está bien, tiene que haber un diseñador, pero eso no quiere decir que sea el Dios de la Biblia. Tiene razón. Tiene razón. El argumento no está identificando quién es el diseñador. Simplemente te está diciendo que es necesario que haya uno. Sobrenatural. En la segunda charla de hoy vamos a ver cómo identificamos si es el Dios de la Biblia o no. Esa es la segunda charla de hoy. Pero por el momento, eso y tampoco invalida el argumento. Sigue vigente el argumento. Lo único que no sabemos quién es. Ok. Tú no sabes quién es, yo sí. Pero no me diga que no hay diseñador. Y lo que estamos demostrando es que sí hay un diseñador. El siguiente argumento es el cosmológico. El argumento cosmológico tiene varias versiones. Les voy a dar la más simple. La versión más simple dice así: dos premisas y una conclusión. El universo tuvo un comienzo. Todo lo que comienza a existir requiere una causa externa, por lo tanto el universo requiere una causa externa. Muy simple. El universo comenzó a existir. Eso no es algo que se debate. Los ateos lo aceptan. La ciencia lo ha comprobado. Hubo un principio. Pero si hay un principio, eso que comenzó a existir por causa, por la ley de la causa y el efecto, tiene que haber sido causado por otra cosa. Y en algún momento tienes que llegar a una causa no causada. Si no llegas a una causa no causada, no existiría nada. Vamos a ampliarlo un poquitico, un momento. Vi que algunas personas no quedaron muy claro en eso. Vamos a ampliarlo un poquito. Pero el universo tuvo un comienzo. Todo lo que comienza a existir necesita ser causado por otra cosa. Por lo tanto, el universo requiere esa causa externa. El argumento cosmológico parte de una consideración muy lógica. ¿Hubo principio o no hubo principio? Sí, la ciencia dice que hubo un principio. Una vez que establecemos que hubo un principio, tenemos que preguntarnos si fue causado o no causado. Y todo lo que conocemos en el universo que comienza a existir es causado. No conocemos nada en el universo que comienza a existir que no sea causado por otra cosa. Y una vez que establecemos que es causado, la única pregunta que nos queda es saber si la causa es personal o impersonal. Si la causa es personal o impersonal. Y toda la evidencia señala a una causa personal, y se los voy a mostrar. Esta es la primera premisa. Vamos a analizar el argumento. ¿Cómo argumenta la gente en contra de esto? Contra la primera premisa, ¿cuáles son las posibles objeciones? El universo comenzó a existir. Para evitar esa conclusión, algunos dicen que el universo es eterno, que siempre ha existido. Carl Sagan decía esto. Él decía que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Siempre ha existido. Pero no tan rápido. No podemos conceder tan rápido el argumento, porque sabemos que el universo no es eterno. El universo no es eterno. ¿Cómo lo sabemos? Hay dos formas de responder a esa objeción. Primero, la evidencia científica apoya fuertemente la tesis de un universo que tuvo comienzo. Ahí tenemos Einstein con su teoría de relatividad, que demuestra que hubo un comienzo. Está Hubble y sus investigaciones, y el telescopio Hubble, que captó radiación detrás de la expansión del universo. Tenemos un universo que está expandiendo, que también señala un inicio, y cualquier cantidad de otras razones que señalan que hay un comienzo. Por eso hasta Stephen Hawking, el ateo en silla de ruedas que murió hace poquito, el físico brillante de Cambridge, admitió y dijo que el universo tuvo un comienzo. Y no solo tuvo un comienzo, materia, espacio, tiempo y energía, todo comenzó al mismo tiempo, en algún momento en el pasado. Por lo tanto, decir que el universo es eterno ya va en contra de la propia ciencia. Y la teoría de un universo eterno ya se descartó hace mucho tiempo, y se llamaba la teoría del estado estacionario, the steady state theory, porque demandaría que el universo estuviese eternamente produciendo moléculas de hidrógeno de la nada. Para que el universo sea eterno, tiene que producir moléculas de hidrógeno de la nada eternamente, lo cual es imposible. De la nada no se produce nada. Nada, de la nada no viene nada. Hoy en día, algunos tienen un contraargumento a otro de los otros puntos sobre la nada que le voy a decir también. Es mucho más razonable creer en un inicio por un creador, un diseñador, que creer que todo vino de la nada. Mucho más razonable. Segundo, el consenso de los científicos que estudian el origen del universo es que comenzó de una forma instantánea y cataclísmica, y le llaman a esto el Big Bang. Y créame, no importa cuál sea su postura con relación a la edad de la tierra, tierra joven, tierra antigua, no importa. La Biblia dice que Dios habló y las cosas comenzaron a existir de la nada. Eso tenía que haber sido un evento cataclísmico. Dios habló y tuvo que haber tremenda explosión de elementos y la formación de todo lo que hizo. Ahora, no estábamos allí, no hay un video que captó ese momento, pero ha de haber sido algo impresionante. Y la mejor evidencia que tenemos de que el universo tuvo un comienzo es la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo se le está acabando la energía útil. Y si se le está acabando la energía útil, no puede ser eterno. Un universo eterno no se le puede acabar la energía útil. Tiene que constantemente producir energía útil. Encontramos evidencia adicional en apoyo a este evento inicial del Big Bang en la radiación que ha quedado y el movimiento que ha causado. Me encanta lo que dice Robert Jastrow. Robert Jastrow es el director o fundador, o fue, del Goddard Institute de Espacio, de los estudios de la NASA, la Sociedad de Estudios Aeronáuticos de los Estados Unidos. Dijo él, puede existir una buena explicación para el comienzo explosivo del universo, pero la ciencia no es capaz de encontrar tal explicación. La investigación científica del pasado termina en el momento de la creación, porque lo único que nosotros podemos estudiar es lo que podemos ver, y la creación la podemos ver. De lo que sucedió antes de la creación está fuera del ámbito de la ciencia. Además, la evidencia científica de que el universo tuvo comienzo, hay razones filosóficas muy fuertes que demandan un comienzo, especialmente un punto de partida. El argumento establece no solamente que no podemos ver, volver el reloj hacia atrás eternamente, sino que tiene que haber un comienzo, si no, no estaríamos aquí hoy. Es imposible pasar una serie infinita de momentos. ¿Cómo así? Para aquellos que tienen una inclinación más filosófica, este diagrama explica esta evidencia, el argumento filosófico para un origen causado. Hoy estamos en el presente. Imagínense que el tiempo es como una línea de tiempo cronológico. Podemos, porque estamos hoy aquí, decir que hubo un ayer. Y los que estuvieron en ese ayer pudieron hablar de un ayer para ellos, que fue más atrás. Y más atrás, y más atrás, y más atrás. Pero tenemos que llegar a un momento de comenzar a contar. Si no llegamos al punto de comienzo, no pueden haber una serie de eventos a partir de ahí. Y no estaríamos aquí hoy. Lo voy a decir de otra manera. La gallina vino del huevo. que vino de la gallina, que vino del huevo, que vino de otra gallina, que vino del otro huevo. Pero si no hubo al principio una gallina, no tuviéramos la gallina hoy con la que empezamos a contar. ¿Me explico? O sea, tiene que haber un inicio para poder, para que haya una serie de sucesos y eventos que nos lleven a un presente. De no haber un inicio, nunca estaríamos donde estamos hoy. O sea, no existiríamos. Filosóficamente, la causa no causada es necesaria. Si el pasado fuese infinito, hoy no pudo haber llegado nunca. Y sabemos que hubo un principio, porque la ciencia lo establece, pero la filosofía lo demanda. Contra la segunda premisa, que algo que comienza necesita ser causado, la única objeción que se ha levantado contra eso la levantó un ateo, ex ateo, llamado Anthony Flew, el ateo más prominente inglés de los años 1900 del siglo XX. Y él dijo que el principio de una causa inicial aplica solo a lo que existe dentro del universo, pero no necesariamente tiene que aplicar al universo entero. Y era un argumento muy flojo. Es más, el libro que muestra ahí él se convirtió, no al evangelio, pero se convirtió al teísmo. Dejó de ser ateo. ¿Y qué es lo que lo persuadió a dejar el ateísmo después de 50 años de ateo? El diseño inteligente. La evidencia del diseño inteligente y del ADN y de todo lo que sucede en la célula fue suficiente como para que este hombre abandonara su ateísmo y dijera: tiene que haber un Dios. Murió y no creo que llegó a reconocer a Jesucristo como Dios, pero dejó de ser ateo. Y el único argumento que tenía contra esto era un argumento muy flojo, porque no hay por qué negar que ese fuera el caso. Y la conclusión, por tanto, el universo fue causado por otra cosa y esta causa fue Dios. ¿Cuáles son las posibles objeciones? Dos objeciones. Primero, el universo es eterno y ya vimos que eso no es posible. Y segundo, no tiene que ser el Dios de la Biblia. Y concedemos ese punto, porque este argumento no es para identificarlo, sino para establecer que es un ser necesario. Si el universo existe, tiene que haber un creador. Necesariamente tiene que haber una causa inicial. Eso es innegable. Y nadie ha podido contrarrestar este argumento de manera razonable. Por eso, cuando hablamos de un comienzo, que la ciencia recién acaba de descubrir, hace en los últimos 20 años que hubo un comienzo, ya nosotros lo sabíamos desde hace siglos. Por eso me encanta lo que dice Jastrow, de nuevo, el director de la NASA. Mira lo que dijo él: para el científico que ha vivido basado en su fe en lo racional, la historia termina como una pesadilla. Él ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y al elevarse sobre la roca final, se encuentra una banda de teólogos que llevan siglos sentados ahí. John Lennox, brillante matemático y científico de Oxford, un hombre de Dios, un apologista tremendo, en un debate con Richard Dawkins, el ateo más notorio en este siglo XXI, escribió El espejismo de Dios y todos los demás libros, le dijo a Dawkins: ¿no te parece curioso que la Biblia tenía razón y que hubo un principio? Y Dawkins como que le dijo: bueno, pero era un 50% probabilidades de que tuviera razón, porque hubo un principio o no hubo un principio, así que no es tan grande la victoria. Sí, pero teníamos razón. Si tuviéramos equivocado, tú los hubieras sacado en cuenta, pero tenemos la razón y es innegable que tenemos la razón. Por eso Pablo le dice a Timoteo: guarda de los que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y la gracia sea contigo. Eso no está atacando a la ciencia, está atacando a la pseudociencia. la falsa ciencia. Aquellos que no están haciendo ciencia sino filosofía con el nombre de ciencia. La verdadera ciencia, ¿qué es lo que hace, mi amado? La verdadera ciencia investiga la creación de Dios. La verdadera ciencia busca entender lo que Dios ha creado y descubre la maravillosa elegancia del universo que Dios ha creado. Y al que le gusta la física o la matemática sabe que el universo tiene una precisión, y una precisión matemática tan elegante, tan sofisticada. Y eso es lo que la ciencia descubre cuando intenta estudiar esto. Y el último argumento en esta mañana es el argumento axiológico, el argumento de la ley moral. Este argumento es un poco diferente a los otros dos, porque está basado en el orden moral del universo en vez del orden físico. Ahora ya no estamos hablando de lo físico, del diseño de lo creado o el origen de lo creado. Ahora estamos hablando del orden moral, no del orden físico. Y este argumento establece que la causa del universo debe ser o tiene que ser un ser moral. Además de ser un ser muy poderoso, que vimos en el argumento cosmológico, y un ser muy inteligente, que vimos en el diseño inteligente. Es un ser moral. Aquí está el argumento, dos premisas y una conclusión. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Los valores morales absolutos o objetivos sí existen, por tanto Dios existe. Es un argumento muy simple. Muy simple. Primero le doy un detalle y entonces entramos en un desglose del rapidito. ¿Cómo sería el universo si Dios no existiera? Podemos sentarnos y hacer una lista de predicciones. Un universo donde Dios no existe sería un universo desordenado, porque la casualidad no produce, los procesos aleatorios no producen orden, producen caos y desorden, eso lo sabemos de calle. Sería un universo donde los seres humanos, la Tierra sería un planeta donde los seres humanos serían ¿qué? La máxima autoridad. La máxima autoridad, porque después de nosotros ¿qué? Nada, Dios no existe. Y si nosotros somos la máxima autoridad, existen en este momento en esta Tierra, existirían 7,000,000,000 de máximas autoridades. ¿Y qué hace que esta máxima autoridad tenga más valor que esa máxima autoridad, o esa máxima autoridad, o aquella que está allá? Entonces, a la hora de establecer lo que es bueno y lo que es malo, cada una de las 7,000,000,000 de máximas autoridades establecerían lo que es bueno y lo que es malo para ellos. Toda la moralidad sería subjetiva. Toda la moralidad sería subjetiva. No existiría una moralidad que proceda de una fuente más allá del hombre, porque esa fuente no existe. Entonces, lo que dice el argumento es que si Dios no existe, no existen los valores morales absolutos o objetivos que sean más allá de, que procedan del más allá del ser humano, porque Dios no existe. Pero ¿qué es lo que observamos en el universo? Que los valores morales absolutos sí existen. Y si ellos sí existen, no pueden proceder de nosotros. Tienen que proceder de una autoridad por encima de nosotros, que entonces pasa a ser la máxima autoridad. Y en vez de haber 7,000,000,000 de máximas autoridades, hay una máxima autoridad. Y en vez de haber 7,000,000,000 de legisladores morales, hay un solo legislador moral. Entonces, eso es lo que observamos en el universo, que sí existe esa moralidad, por lo tanto, tiene que existir el legislador de esa moralidad. Vamos a desglosar un poquito el argumento. Está basado en el principio de la causalidad, igual. Pero las leyes morales son distintas de las leyes naturales. Las leyes morales son diferentes que las leyes naturales. ¿Cómo así? Muy fácil. Las leyes morales no describen lo que es, sino que prescriben lo que debería ser. Mastica eso un momento. Las leyes naturales describen las cosas que suceden en el universo. ¿Qué cosa es la ley de la gravedad? Es una ley que describe cómo la materia se atrae o se repela. ¿Cuáles son las leyes de la termodinámica? Leyes que describen los procesos de energía en el universo. Todas las leyes naturales describen, describir. Pero las leyes morales son diferentes. Porque las leyes morales no describen, sino que prescriben. Las leyes morales te dicen lo que debería ser, no lo que es. No son una descripción de cómo se comporta el hombre, y no se conocen por observación del comportamiento humano. Porque los seres humanos somos inmorales. Entonces, no lo podemos obtener observando al hombre, ni por el comportamiento del hombre, sino que nos dicen cómo el hombre debe conducirse, aunque lo haga o no. Esa es la razón por la cual las leyes morales son muy diferentes de las leyes naturales. Y no se pueden sacar leyes morales del mundo natural. No es posible, filosóficamente hablando, razonablemente hablando, no es posible sacar un deber de algo que existe en el mundo natural. Los átomos no nos pueden prescribir cómo debemos de comportarnos. Las químicas no nos dicen cómo debemos de comportarnos. La materia no es capaz de decirnos cómo comportarnos. El mundo material no tiene mente para legislar y demandar ciertos comportamientos. Al viento no le importa si te robaste el carro o no te lo robaste. No existe un átomo en nuestro cuerpo que se rebele contra la mentira que dijimos esta mañana. Porque el mundo material no prescribe moralidad. El mundo natural tiene su función, pero una de ellas no es prescribir moralidad. Por lo tanto, cualquier deber moral tiene que venir de una fuente más allá del universo natural. Nada que existe en este mundo natural puede ser la fuente de ese deber. No se puede explicar apelando a eventos en el universo, ni se puede ser reducido a lo que el hombre hace dentro del universo. Esto trasciende el orden natural y por lo tanto requiere una causa trascendente. Una causa trascendente del mundo natural. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. ¿Cuáles son las posibles objeciones contra esa premisa? Algunos dicen, bueno, no tiene que existir un legislador supremo. O la moralidad puede ser el producto de la evolución. Esas son las dos respuestas más comunes a esta premisa. No tiene que existir un legislador, o puede ser producto de la evolución. Vamos a analizar eso un poquito. La moralidad basada en la evolución sería un desastre. Un desastre. Porque ¿cuál es la moralidad que parte de la evolución darwinista? Primero, una moralidad basada en la supervivencia del más fuerte. Ya te imaginas lo que pasa con los derechos humanos ahí, ¿verdad? El más fuerte tiene que sobrevivir a toda costa. Es una moralidad donde mientras lo que tú hagas contribuya a que tú, a tu supervivencia, pues entonces es correcto. No hay lugar para la compasión hacia el más débil. Al contrario, en esta moralidad el más débil lo que está haciendo es gastando recursos que pudieran ser aplicados a ti, que eres el más fuerte. Por lo tanto, eliminamos al más débil. Sería normal y aceptable la violación porque tenemos que transferir nuestros genes a la próxima generación. Cueste lo que cueste y de la manera que sea. Y sería aceptable el homicidio, el robo, la mentira, etcétera, si produce algún beneficio en la lucha por sobrevivir, por la supervivencia. No tuviésemos forma de diferenciar entre el bien y el mal. Todo sería situacional. La situación, la supervivencia. Eso es una moralidad muy fea. Se pierde la igualdad de derechos. Todos los seres humanos no tienen el mismo derecho. Los más fuertes tienen más derechos que los más débiles. Y ya hemos visto en la historia real esta moralidad aplicada a través del nazismo en Alemania. Y la justificación de Hitler era que no podíamos dejar que las razas más fuertes y más robustas y mejores y superiores se contaminaran, procreando con razas inferiores como la de los judíos. Porque en ese caso estábamos dañando la evolución, estorbando la evolución. Y esas ideas él las aprendió de Nietzsche, el filósofo ateo. Y Nietzsche decía que la moralidad humana de igualdad de derecho es moralidad de manada. Los débiles se ponen juntos en manadas y exigen derecho para protegerse. Pero que eso no es, no hay fundamento para eso. Es una moralidad bastante negra la que nos entrega. Y ni hablemos de racismo. Porque Darwin escribió dos libros, no uno. Del segundo libro casi no se habla. Pero en el segundo libro Darwin explica las implicaciones de una moralidad darwinista. Y en ese libro habla de que la raza blanca es superior a la raza negra. Por lo tanto, en una cultura, a las personas de color de piel negra, esas personas son inferiores, están subdesarrollados, todavía no han evolucionado a ser blancos. Eso es moralidad que parte de la evolución. Y es peor todavía. Usted dice, ay hermano, nadie cree eso. ¿Que no? Te presento a Sam Harris, brillante filósofo neurocientífico, pero ateo militante y un autor prolífico. Ha escrito muchos libros. Es uno de los más populares ateos hoy, del nuevo ateísmo. Joven, dinámico, cómico, tiene una tremenda personalidad, muy inteligente, sumamente inteligente. Pero es ateo, y como es ateo tiene que imaginarse un mundo donde Dios no existe y buscar explicar el mundo de hoy desde esa perspectiva. Y en una entrevista que le hicieron a él, dijo lo siguiente, para que usted vea lo que es moralidad basada en la evolución. Si tuviese una varita mágica y pudiese eliminar la violación o la religión, sin reservas eliminaría la religión. El interlocutor que lo estaba entrevistando le dice, pero espérate, ¿qué has dicho? ¿Por qué tú dices algo así? A lo que él responde, no hay nada más natural que la violación. Los humanos violan, los chimpancés violan, los orangutanes violan. Obviamente la violación es parte de la estrategia de la evolución para colocar tus genes en la próxima generación. Esa es la moralidad que parte de la evolución. Me pregunto si él tiene madre o tiene hermanas. Aunque hoy en esta cultura me pregunto si tiene algún pariente. Sin embargo, ese no es el mundo en el que nosotros vivimos. En el mundo en el que nosotros vivimos, en todas las culturas, en todos los tiempos, en todas las edades, la violación siempre ha sido malo. Y otras cosas también. lo que señala que este argumento no es válido. ¿Qué dirían de la premisa que los valores molares absolutos sí existen? ¿Cuáles posibles objeciones contra eso? Algunos argumentan que estas leyes morales no son realmente objetivas, sino que cada lugar, o sea, determina por convención social las cosas, las leyes que van a ser las mejores y las más productivas o saludables para esa sociedad y las establecen. Y es cierto que todas las comunidades establecen leyes para el bienestar de la comunidad, pensando en el bienestar de todos. Eso es natural, eso es normal, eso sucede. Pero eso no resuelve el problema, porque hay una tremenda casualidad, y es que todas las culturas y todas las sociedades llegan a la misma convención de que hay ciertas cosas que son malas y ciertas cosas que son buenas. Esta perspectiva ignora que todo ser humano por lo general considera moralmente inaceptable las mismas cosas. El asesinar, el violar, el robar, el mentir. Eso es parte de la raza humana en todo el planeta, en todo el tiempo que hemos estado aquí. Si fuera subjetiva la moralidad, variaría de sociedad en sociedad. Pero estos absolutos no varían. Estos absolutos no varían. Lo que señala que esto no es producto de una mente humana, sino producto de una mente divina, una mente sobrenatural. Además, como le digo yo a veces a los jóvenes que entienden esta analogía mejor, imagínate que tú fueras responsable por establecer lo que es bueno y lo que es malo en relación a tu vida. A ver, explícame. Vamos a hablar de la escuela. ¿Cómo sería la escuela si tú fueras el legislador de la moralidad? Nada, muy sencillo. Las clases comenzarían al mediodía. Empezaríamos con el receso. Después con la merienda. Una clase o dos. Y a eso de la 1:30, a las 2 nos vamos para la casa. ¿Qué implico con esta analogía? Si el ser humano es el que inventa las leyes, va a inventar leyes que le son benéficas a él. Ningún ser humano va a inventar las leyes que van en contra de su propia naturaleza y que lo van a poner a él en peligro de ser condenado por no cumplir las propias leyes que ha escrito. Y cuando vemos el código moral de Dios y lo difícil que es cumplir ese código moral de Dios, nos damos cuenta que ningún ser humano inventó eso. Porque estaríamos inventando un código moral al que no podemos sujetarnos. Eso no pasa. Es otro argumento más a favor de lo que estamos diciendo. Además, la crítica misma de que no pueden haber leyes morales objetivas, sino que todas son subjetivas, parece ser una determinación subjetiva. Porque afirma que nuestra moralidad está errada. Y para decir que tú y yo, que creemos en una moralidad absoluta, estamos equivocados, pues tenemos que presuponer que hay una línea recta y que nosotros tenemos la línea torcida. Pero tú estás negando de que existe una línea recta. Entonces, ¿cómo vas a negar que existe una línea recta y me vas a decir a mí que yo soy una línea jorobada, torcida? ¿Ven la contradicción? Eso lleva a una contradicción muy clara. Están haciendo declaraciones morales objetivas para argumentar que esa moralidad no existe. Finalmente, aún aquellos que afirman no creer en la moralidad objetiva demandan ser tratados justa, cortés y dignamente. Aún aquellos que niegan la moralidad objetiva demandan que para ellos se les trate con una moralidad objetiva, aunque no exista. Todo el mundo demanda moralidad objetiva, aún los que niegan que ella exista. La conclusión del argumento, por tanto, Dios existe. ¿Cuáles son las posibles objeciones? Dos objeciones comunes. El hombre puede ser el supremo legislador. Yo creo que esa objeción no hay cómo defenderla. Y si existe tal supremo legislador moral, no tiene que ser el Dios de la Biblia. Y ahí estamos completamente de acuerdo. No tiene que ser el Dios de la Biblia. Pero el propósito de este argumento es establecer que tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios. Y hemos visto tres argumentos que señalan la necesidad de que Dios exista. El argumento de diseño demanda que Dios exista. Porque hay diseño en el universo, y donde hay diseño, tiene que haber un diseñador. Donde hay un reloj, hay un relojero. Vimos el argumento del cosmológico. Si el universo comenzó a existir, tenía que haber sido causado por algo fuera del universo, algo externo, algo sobrenatural por definición, porque el mundo natural es lo que comenzó a existir. Por lo tanto, la causa tiene que ser sobrenatural. Y vimos el argumento de la moralidad. Vivimos en un mundo donde la moralidad absoluta existe. Y no hay otra explicación de que haya un legislador moral supremo que ha establecido esta moralidad. Tres argumentos fuertes a favor de la existencia de Dios. Cada uno fuerte de por sí. Y cuando hacemos el caso cumulativo de los tres, podemos decir que es bastante innegable de que Dios exista. Ahora, que no te guste Dios, esa es otra pregunta. Porque si algunos me dicen, no, Dios no existe. ¿Y por qué? A ver, ¿cómo tú sabes que Dios no existe? No, porque si Dios existiera, no permitiría que se muriera fulano o los niños de África en hambre en África. No permitiría los tsunamis, los terremotos, el problema del mal. Y ese problema lo vamos a tratar mañana en la tarde. Esa es la última sesión, el problema del sufrimiento y el mal. ¿Cómo reconciliamos un Dios bueno y todopoderoso con tanta maldad en el mundo en el que vivimos? Pero les anticipo esto. Les anticipo eso. El argumento de que el mal existe en esta sociedad no quita la necesidad de que Dios exista. No es un argumento que demuestra que Dios no existe. Como mucho pudiera argumentarse que Dios no es bueno, pero no es un argumento que niega la existencia de Dios, ni demuestra la inexistencia de Dios. Sino quizás argumenta que Dios no es bueno. Que no nos guste como Dios es, eso es otro problema. Pero de que existe, existe. Y si solamente hay dos opciones, o existe el Dios de la Biblia o no existe, la evidencia que hemos visto yo creo que fuertemente apoya la tesis de que sí existe. Y la evidencia también apoya o niega la tesis de que Dios no existe. Porque el universo en el que vivimos tiene toda la evidencia de que Dios sí existe. Y un mundo donde Dios no existiera no fuera como el mundo en el que estamos viviendo nosotros. Fuera muy diferente. Muy diferente. Por eso vuelvo a citar a C.S. Lewis. Yo creo el cristianismo como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino que por él veo todo lo demás. Porque por él veo todo lo demás. Ese es el caso para la existencia de Dios. Tenemos por ahí unos 10 minutos antes de tomar el receso. Por lo tanto, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si hay algún micrófono que podamos llevarle a la persona para que haga su pregunta, pero si alguien tiene alguna pregunta, vamos a tratar de responder algunas con relación a este tema de la existencia o la inexistencia de Dios. Hay un hermano por allí con la mano levantada, así que le podemos llevar el micrófono. De todos modos, en cada sesión vamos a tratar de tener un tiempo de pregunta y respuesta. Por lo tanto, si no alcanzamos la suya hoy, guárdela. Hermano, acá, mire. El hermano ahí viene. ¿Quién fue el primero? Levante la mano, hermano, para que le vean ahí, mira. Ahí. Gracias por la charla, está muy interesante. Otra de las objeciones frente a la creación la planteaba Stephen Hawking, de los multiversos. Entonces, ¿cómo se...? Y algunos otros científicos hablan de las leyes de la física que causaron todo lo que está. No le hallo razón, pero quisiera que usted explorara cómo se refuta ese argumento del multiverso y de las leyes de la física. Muy bueno, muy buena pregunta, gracias. Mire, algunos argumentan... hay una teoría que se llama la teoría del multiverso. Vamos a empezar ahí. Esa teoría del multiverso se usa para explicar lo que llamamos el principio antrópico. El principio antrópico es que todo el universo parece diseñado para que haya vida humana. Son demasiadas coincidencias. Tiene que haber un ajuste fino, muy grande, de una serie de medidas. Más de 80 leyes y medidas que tienen que ser tan precisas, si no, no hay vida en el planeta. Eso lo vamos a ver también en la cuarta charla de hoy, el ajuste fino. Pero, ¿cómo es posible que todo esto se alinee para que haya vida en la Tierra si Dios no existe? Surge la teoría del multiverso. Y la teoría del multiverso dice que hay posiblemente millones y millones, un número casi sin límite de universos, cada uno con las medidas correspondientes. Entonces, las medidas de todas estas leyes en algunos universos son diferentes que en otros, que en otros, cada uno. Y a nosotros nos tocó el universo en el que las leyes alinearon perfectamente para que pudiéramos tener vida. Entonces, por eso estamos en este universo, porque es aquel que tiene las leyes precisas. Y claro, en un mundo de tantos universos, claro que tiene que haber alguno que tenga las medidas para que haya vida. Ese es el argumento. Ahora, ¿cómo respondemos al multiverso? Primero, todavía nosotros no conocemos los límites de nuestro universo. Mi primera pregunta es, ¿dónde están todos estos millones de universos? Mi segunda pregunta es, ¿cómo nacen o se forman estos millones y millones de universos? ¿Hay algún mecanismo, hay alguna maquinaria que genera universos? ¿Cómo generar burbujas? Explíquenme eso. Explíquenme, por lo menos, olvídate de los millones. Enséñame la evidencia de un universo adicional. Nada más que uno. Porque si hay uno más, pueden haber millones más. Todo es netamente 100% especulación. Es lo que se llama en la filosofía un thought experiment, un experimento de ideas. Me imagino que en un mundo donde esto pueda ser así, por lo tanto es posible que esto sea una posible explicación. Pero hay cero evidencia. Y por lo tanto, en luz de toda la evidencia que sí hemos visto, abandonar toda esta evidencia por algo que existe cero evidencia no es razonable ni prudente. Ahora, en cuanto a las leyes de la física, explicando o siendo responsable por crear el universo en que nosotros vivimos, eso lo propone Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño. Él propone que el universo comenzó a existir y no necesitamos a Dios. Su argumento es que el universo comenzó a existir porque la ley de la gravedad lo creó de la nada. Esas son palabras textuales de Stephen Hawking. La ley de la gravedad creó el universo de la nada. Ese libro ha sido uno de los libros más atacados y refutados en la historia de la ciencia moderna. Que un científico tan brillante haya escrito semejante cosa ha sido el ridículo no solo de los teístas, sino de los propios ateos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que las leyes describen, pero las leyes no tienen poder creativo. Las leyes no crean, las leyes describen. La ley de la gravedad no crea la gravedad, ni crea los objetos que se atraen, sino que describe cómo esos objetos se atraen. Argumentar que leyes son responsables por el origen asume que las leyes tienen poder creativo. Y las leyes no tienen poder creativo. Las leyes tienen poder descriptivo, como mucho. Entonces es un argumento muy flojo. Muy flojo. Porque no hay un solo ejemplo que podemos dar en el mundo donde las leyes crean. No. Las leyes de la física no crean nada. Lo describen todo. Y muy bien que lo describen. Y es precioso. Pero eso es una muy buena pregunta, hermano. Porque esas son dos objeciones que sí se levantan. Y tenemos que saber responderlas también. Muy importante. Nos quedan todavía 4 minutos. Hay otra pregunta. Sí, aquí adelante. Ya viene el micrófono. yo te quería preguntar una cosa. Es que yo sé que en algún momento, o sea, lo que voy a preguntar se va, o sea, esa pregunta se va a generar con base a la explicación que tuviste en relación al tema de que el universo no es eterno. Entonces mi pregunta es, ¿cómo explicar que Dios existe desde siempre cuando por otro lado estamos argumentando que el universo no es eterno? Entonces, porque yo, o sea, estamos hablando de que el universo como tal tuvo una mano creadora que fue la que dio la chispa de vida como tal. Y por otro lado, obviamente va a decir, bueno, necesariamente ese Dios o ese creador tiene que ser eterno. Muy buena pregunta, yo entiendo tu pregunta. Uh-huh. Partimos con esto. La pregunta típicamente se pone de esta manera. Si todo necesita una causa, entonces ¿qué causó a Dios? Es lo que típicamente se propone. O sea, si el universo necesita una causa, pues entonces la causa es Dios. Entonces, ¿qué creó a Dios? Pero el argumento cosmológico no dice que todo necesita una causa. El argumento cosmológico dice que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Entonces, Dios, por definición, no comienza a existir, es eterno. Entonces, cuando se aborda esto desde la óptica de un ataque a las escrituras, no podemos atacar un hombre de paja. O sea, tenemos que atacar a Dios según Él se describe. Entonces, Dios se describe como un Dios eterno. Preguntarnos quién causó a Dios es preguntarnos una pregunta incoherente. Todas las preguntas no son válidas. Cualquier pregunta se puede hacer, pero hay preguntas que no son válidas. Y nosotros tenemos que saber oír y entender cuando una pregunta es válida o no es válida. Por ejemplo, yo te puedo preguntar si has dejado de pegarle a tu esposa. Una pregunta retórica, ¿no? Entonces, ¿cómo tú me respondes? Si me dices que sí, es porque antes le pegabas, pero ya no. Y si me dices que no, es porque todavía le pegas. Entonces, la pregunta no es válida. Porque la pregunta no te permite a ti contestar que tú no le pegas y nunca le has pegado. De la manera en que la pregunta se formula, se hace una pregunta inválida. Correcto. O preguntarle si has conocido a la esposa del soltero. O si has encontrado el círculo cuadrado. Entonces, son preguntas que son, no tienen. Entonces, decir quién creó a Dios es igual la pregunta. Porque Dios por definición es eterno. Ahora, mirémoslo desde la perspectiva que tú lo abordaste más seriamente, es la ciencia. O sea, ¿por qué tiene que ser Dios eterno y no causado? Si todo debe tener una causa, todo efecto tiene que tener una causa. El universo es un efecto, tiene que tener una causa, pues entonces Dios también tiene que tener una. Pero filosóficamente entendemos que en algún momento tenemos que tener una causa no causada. Una causa eterna, una causa no causada. En el mundo de la filosofía se llama así, la causa no causada. ¿Por qué? Porque de no haber una causa no causada, no existiría nada. Nada existiría. Porque en algún momento tiene que haber una causa que echó todo a andar. También se usa la analogía de movimiento. Tiene que haber el que empujó y lanzó el primer movimiento. En inglés se dice the unmoved mover, el movedor que no se mueve, o la causa no causada. Y el asunto no es religión contra fe, contra ciencia, o fe contra ciencia. Porque la ciencia asume que o el universo es eterno, para explicar que no tuvo comienzo, argumenta que el universo pudiera ser eterno. Entonces, si el universo puede ser eterno, pudiéramos argumentar por qué decir que no puede haber un Dios eterno. Cuando la ciencia dice que el universo puede ser eterno, está argumentando la necesidad de una causa no causada. Algo tiene que ser eterno aquí. O el universo o el que lo causó, pero algo tiene que ser eterno. Esa es la razón. Muy buena pregunta, gracias hermano. Esa pregunta surge mucho en muchos lugares. Si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Bien, el tiempo.